mucho tiempo. Te conocí, estaba re linda pibita en la Milochorro. Yo estaba re loco y vos me mirabas de a momentos. No me animé a encararte y te fuiste por el pasillo del dos. Yo te busqué y no te pude encontrar. Perdí por Gil y me quiero matar. Quemando en los tristes pasillos, no te puedo olvidar. Desde ese día yo pienso en vos, sufro por lo que siento. Cuando comenzó esta triste historia en la Milochorro, yo estaba re loco y vos me sonreías de momentos. Dormía en no encararte y te fuiste por el pasillo del dos. Yo te busqué y no te pude encontrar. Perdí por Gil y me quiero matar. Fumando en los tristes pasillos, no te puedo. Quemando en los tristes pasillos, no te puedo olvidar.